Julio González, presidente del bloque oficialista, buen día, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien, ¿han podido ver este proyecto? ¿Lo tienen ya en análisis? No, no, todavía el proyecto no ha ingresado a la Cámara, seguramente ocurrirá en las próximas horas o días. Una vez ingresado, bueno, se analizará. De todas maneras, en lo personal o desde lo personal, considero un reclamo genuino del sector de los trabajadores, y también una respuesta, creo, acertada para dar respuesta a este reclamo por parte del Ejecutivo Provincial. Bien, ¿informalmente, aunque sea, lo han podido conversar con sectores que no sean el oficialismo? No, porque bueno, la noticia fue de ayer y el proyecto todavía no ha ingresado para tener algo sobre lo que hablar con algún otro sector. Formalmente sería... un poco apartarse de lo que prevé el decreto nacional, que recordamos solo admite las ausencias de personal de fuerzas de seguridad y de salud. Así sería para dejar en el mismo lugar a todos los trabajadores y trabajadoras de la administración. ¿Esa es la idea? Por lo menos lo extraoficialmente, o sea, lo que hemos podido tratar de averiguar en qué consistiría el proyecto sería por ese lado y con un tiempo, digamos, con una fecha límite de esta medida que sería, por lo menos en este primer proyecto, que sería hasta junio de este año. Bien. Julio, le cambio de tema, Lautaro lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Lautaro. Le pregunto por este proyecto, esta iniciativa que están solicitando, sobre todo desde fundaciones como Las Estrellas Amarillas, y tiene que ver con el alcohol al volante cero. Esto ya se está implementando en otras provincias, en otras ciudades importantes como Mar del Plata, por ejemplo. ¿Qué mirada tiene usted sobre eso, sobre la posibilidad de que se instrumente una normativa que prevea el alcohol al volante cero en nuestra provincia? Mira, con Estrellas Amarillas, con la fundación y especialmente con su presidenta, venimos trabajando y teniendo contacto desde hace mucho tiempo, desde la época también más cercanía tuvimos en la época de cuando estuve ocupando el cargo en el Ministerio de Seguridad. Creo que, bueno, antes de responderte a la pregunta, una tarea loable que desarrolla esta fundación para justamente buscar minimizar y tratar de concientizar constantemente a la población acerca de esta otra pandemia, como suelen decir ellos, que es, digamos, la pérdida de vidas humanas por siniestros viales. Creo que Estrellas Amarillas lo viene planteando a nivel nacional, sé que se han reunido también con legisladores nacionales. Creo que es un debate interesante. Hoy la Ley Nacional de Tránsito establece un límite, o sea, permite que hasta el 0,5 se pueda circular y luego ya estaría en infracción el conductor que lo haga. Creo que todo lo que ayude a disminuir la siniestralidad vial debe ser analizado con muy a fondo, y creo que es positivo que se ponga en la mesa y se pueda avanzar. Bien, Julio, ¿pero cuál es tu mirada? No, yo creo que la siniestralidad vial creo que depende de un plafón que tenga que ser legislativo y de una acción concreta que tiene que ser el control periódico y la acción para que eso se cumpla. En más controles, en más presencia, en un montón de situaciones que hace justamente que... ¿a qué vamos? O poner una legislación, pero después para que esa legislación se cumpla, ¿cómo la hace cumplir? Controlándola. Uh-huh. Entonces hay dos aristas para enfrentar, o varias, pero, o sea, interdisciplinario, pero para bajar la siniestralidad vial, el tema controles tiene que ser también una de las patas muy importantes en esto. Y pero, Tato, ¿imaginás que la provincia, como ya hacen otras provincias, pueda tener su propia ley de alcohol cero independientemente de lo que ocurra a nivel nacional, o van a esperar eso acá? Mira, es un tema que yo sé que Estrella Amarilla creo que lo ha trasladado también, creo que lo ha trasladado en algún momento a las autoridades actuales del Ministerio de Seguridad. Nosotros lo seguramente lo vamos a charlar con el Ministerio y con el Gobernador también, a ver cuál es la también la visión que tenga el Gobierno en este aspecto, pero creo que a nivel nacional también hay un, digamos una solicitud genérica también al Congreso Nacional para avanzar en este tema. Así que creo que es un tema que seguramente será objeto de análisis en el presente año. Bien. ¿Crees y ves venir que el calendario electoral 2023 será el mismo que el 2019? ¿Sería lo lógico? ¿Te parece? Creo que es prematuro todavía hablar de calendario electoral. Recién acaban de pasar, o poco tiempo que pasó, una elección. Creo que se vino un tiempo de seguir trabajando en poder brindar respuestas a aquellos requerimientos de la población, dar respuestas concretas, y ya los tiempos electorales, pasado ya un tiempo, se podrá empezar a charlar de este tema. Bien. Julio, ¿qué pasa con la Ley de Seguridad Ciudadana? Bueno, es una ley que, como nosotros lo hemos dicho, plasma o busca plasmar en un cuerpo legal único dos leyes que rigen actualmente a la policía: una del régimen de personal policial y la otra la orgánica de la policía. Además, se le agregan algunas regulaciones que tienen que ver con el tema de seguridad privada. Una ley que está en análisis, han tenido participación organismos de derechos humanos, personal policial en acción, en actividad, perdón, y también retiro, porque se ha tenido reuniones con los círculos. Bueno, se ha hecho un estudio desde las comisiones, los plenos de comisiones, pormenorizado artículo por artículo, así que se está en el proceso de terminar de reunir todos esos aportes que se han hecho de los distintos sectores o actores que han participado también cuando han sido convocados, como también de los legisladores, para tratar de, digamos, de consensuar el texto que pueda salir, buscando siempre una ley, digamos, que sea una ley de la democracia, que contenga aquellos elementos o aquellos aportes o aquel paradigma actual que la sociedad requiere. Bien, Julio, no obstante, se viene tratando desde el año pasado en comisiones, es una ley muy amplia, son 5 libros, tengo entendido. Son 400 artículos. Bien, ¿cuándo va a sancionarse o cuándo va a tratarse en el recinto esta normativa? Teniendo en cuenta la dinámica justamente de la legislatura. No, bueno, el año pasado no es que no se haya trabajado, justamente... Uh-huh. Se trabajó, se le hicieron muchos aportes, en esto se genera un ida y vuelta con los autores del proyecto, que es el Poder Ejecutivo, y con la cartera específica, que es el Ministerio de Seguridad. Algunos aportes, se está esperando alguna respuesta para ver si lo podemos consensuar, entonces se está en esa etapa. De todas maneras, más allá de que es una ley nueva, yo debo aclararlo también que recepciona muchas ideas o muchas cuestiones que ya están reguladas, si bien no en una ley, sí por resoluciones o por decretos, que también se incorporan a esta ley, que a partir desde el momento que se sanciona, obviamente va a tener el peso de una ley, que es más que un decreto o una resolución, pero hay muchas cuestiones que ya se vienen aplicando, operativamente, hoy día. Sí, parece claro, Julio, que el bloque oficialista sugerirá alguna modificación, ¿verdad? Se está trabajando, muchos diputados se han involucrado en el estudio, en el seguimiento de la ley, también han escuchado los aportes, y bueno, justamente en este, luego de terminar toda esta ronda y de todo este trabajo que se hizo el año pasado, se busca, digamos, consensuar estos cambios y también charlarlos, obviamente, con el Ejecutivo. Gracias, agradecemos el contacto. Si querés agregar algo más de algún tema que consideres oportuno, te escuchamos. No, gracias a ustedes por el contacto y a disposición. Muy bien, gracias de vuelta. Le decimos al presidente del bloque de diputados oficialistas, Julio Tato González.